Tecnecio. El tecnecio es un metal de transición del grupo 7B en la tabla periódica. Su símbolo es Tc, su número atómico es 43, su masa atómica es 98.906 UMAS, su electronegatividad es 1.9 y sus niveles de oxidación son 7 y 4. Es un metal radioactivo gris plateado. Se le conocen isótopos naturales. El isótopo más estable, tecnecio-97, tiene una vida media de unos 2.6 millones de años. Químicamente se parece al renio, se disuelve en el agua oxigenada y se corroe lentamente en el aire húmedo. Reacciona con los ácidos oxidantes. Fue el primer elemento creado artificialmente. Lo obtuvieron Carlo Perrier y Emilio Segre en Italia en 1937, bombardeando en el ciclotrón molibdeno con deuterones. Más tarde fue aislado entre los productos de fisión del uranio. Debido a que no forma parte de ninguna de las series naturales de desintegración radioactiva, se pensó que el elemento no existía en la naturaleza. Sin embargo, en 1988 se detectaron trazas en unas minas de mineral de molibdeno en Colorado, Estados Unidos. El tecnecio-99, con 6 horas de periodo, se usa en las técnicas escintigráficas, en medicina nuclear como trazador por su corto periodo y su facilidad para fijarse en los tejidos. Además de los usos médicos, los pertecnatos se utilizan como inhibidores de la corrosión en las aleaciones.